Lo oí en un café. Y entonces me dijo que ya no me iba a llevar a la fiesta. O sea, obvio me enojé. ¿Y qué sabes de Juanita? Me dijeron que ya se había divorciado y que está embarazada. Me dijo que sí. Entonces el viernes salimos al cine. Fue el martes que le pasó eso. Es que ya no puede uno sentirse seguro en este país. Bueno. Hola, George. Oye, llego en 15 minutos. Es que hay mucho tráfico. ¿Le avisaste a Luisa? ¡Chin! Igual, y se me pasó decirle. Igual. Oh, ¿y ya estás en el café? Ya, llegué desde hace 5 horas. Ya no se tarde, ¿no? Sí, no te preocupes, ya vamos. Vamos todo derecho, por favor. En 2 calles vamos a dar vuelta a la derecha y en el retorno a la izquierda. Ay, pero se pega a su lado derecho porque hay una panadería y después de esa nos tenemos que meter en la calle que sigue. Creo que así llegamos más rápido. Mejor me va diciendo, ¿no, señorita? Está bien, ahorita es todo derecho. Luisa, por favor. Apúrate porque George ya está en el café desesperado. Es en el café que está en la esquina de Félix Cuevas e Insurgentes. Ay, seguro falta como 1/2 hora y ya me están diciendo que me apure. ¿Se lleva el vestido? Sí. ¿Tiene meses sin intereses? 6. Sí, me lo llevo. Gracias. ¿Sí? ¿Estás dormido? No. ¡Sí estás dormido! No, ¿qué pasó? Pues te estoy esperando desde hace 1/2 hora para ir al café. Sí, paso por ti en 3 minutos y medio. Hola, George, perdón, es que el tráfico está horrible. No, espérate, ¿qué? Espérate, es que estoy escuchando lo que dicen estos señores. Ay, Jorge, no seas chismoso. Es que escucha. A ver. Hola, ¿cómo están? ¡Cállense! ¿Qué pasa? Es que estamos escuchando, mira. Es que creo que me está robando. Necesitas tomar medidas drásticas. Conozco a alguien que podría ayudarte. ¿Qué demonios? Están bien raros esos señores, ¿no? George, ¿tú no escuchaste nada más? Seguro son narcos. ¿Quién sabe? ¿Qué mafiosos? ¿Sospechosos? ¿Quién sabe? Casi apenas pude escuchar. Es que está muy bajo, pero... La otra vez que vine aquí al café también había una historia bien interesante. Eres un chismoso, George. No, yo también he oído historias muy buenas aquí. ¿Cómo cuáles? En otros cafés. Como que cuando vas a los cafés, ¿no? Te enteras de un buen de cosas. O sea, es que sí está padre porque cada quien tiene como una historia que contar, pero ¿por qué andan de chismosos? ¿No se dan cuenta que una de las personas que están aquí sentadas tienen como su propia historia? Estaría interesante conocerlo, ¿no? Ajá, pero conocerlas como, George, está bien difícil. No es tan difícil. Pues basta con acercarnos y escuchar. Digo, nos veríamos muy chismosos. Pero pues igual. Pero qué pena, o sea, y si te cachan que estás ahí espiando. Nos hacemos los que estamos platicando de otra cosa. Muy interesante. Además, no creo que seamos los únicos que estamos interesados en saber las historias de estas personas. Pues no, hay mucha gente chismosa, George. Lo que sí es que está padre que como en las... O sea, como en las historias de alguien más te puedes reflejar. Igual y alguien ya pasó por lo mismo y te puede dar un consejo, ¿no? O sea, yo digo que eso estaría padre. Oigan, ¿y no les latería como hacer... No sé, o sea, un blog como que ya chole, pero... Pero como un podcast de todas las historias? Pues sí estaría padre, pero igual sí estaría medio cañón conseguirlas, ¿no? Pero estaría muy interesante. Lo que podríamos hacer es que cada uno en la semana, cuando vaya a tomar un café en el trabajo, en la escuela, donde sea, pues paramos la oreja y escuchamos como las historias que están a nuestro alrededor. Y ya cuando nos veamos, pues nos contamos qué escuchamos. Va, me gusta. Y en el podcast ya podemos representar la historia. Pero nada más la historia, o sea, ¿no habría como que poner algo más? ¿Pero como qué? Quizá pudiéramos dar como unos tips a las personas. No sé, yo me acuerdo que cuando pues estaba triste y enamorado, un amigo llegó y me dio unos muy buenos consejos aquí en el café. Quizá pudiéramos hacer eso con la gente. Oye, sí, ¿y el café? Yo no he pedido mi café. Oye, sí, yo tengo sed. Oigan, pero antes de pedir, ¿qué onda? ¿Sí se va a hacer esto o no? Pues yo le entro. ¿Tú, Jorge? Igual. Bueno, está bien, tú sí. ¿Tú, Oso? Decidido. Ok, entonces, ¿qué les parece si el próximo viernes ya traemos las historias? Pues entonces ya quedó cada quien que traiga el viernes una historia padre. Va. Me late. Oye, entonces, ¿qué quieren de café? Pues mi capuchino está muy bueno, si lo quieren probar. Yo quiero un frappuccino. Y un moca blanco. Yo quiero un capuchino ligerito. con Baileys. ¿Tienen Baileys? No creo sé. Que sí. ¡Mesero! ¡Mesero! Este podcast nació en una charla de café entre cuatro amigos. Cada semana te presentarán una historia tan común y real como tu vida diaria y te darán consejos para solucionar tus problemas, porque ellos lo oyeron en un café.